rápido. El problema lo creó el señor alcalde con sus declaraciones, cuando él lo que dijo es que iba a ser una bolsa de trabajo social, y la nombró como bolsa de trabajo social, y donde digo Diego, o sea, al final ni es bolsa de trabajo social ni es nada. Lo único que se ha hecho es una baremación, como marca la ley, y obviamente pues eso ha llevado a lo que ha llevado, a los problemas que la gente pues entienda que lo que era una bolsa de trabajo social, donde se iban a primar las personas que tenían cargas sociales, que llevaban mucho tiempo desempleados, que tenía familia a su cargo y demás, pues todo eso no se ha baremado, no se ha tenido en cuenta, y lo que se ha producido es una baremación de lo que es una bolsa normal y corriente, donde tú tienes experiencia en estamentos oficiales, puntos por haber trabajado y todo y demás, y es lo que se ha tenido en cuenta. Por eso se ha creado el malestar que se está creando y que es comprensible por parte de la gente. Por otro lado, lo que está también es el trato de favor que se le ha dado a cierta gente. Gente que no tenía prácticamente experiencia, pues resulta que por arte de birlibirloque ahora tenían pues más puntos que gente que ya había trabajado anteriormente. Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que ha creado el malestar entre la gente de Huércal. Es lo que ha hecho que la gente, el pueblo, la gente que se ha metido en la bolsa, se rebele. A partir de ahí, pues el señor alcalde creo que lo que tiene que hacer es tomar medidas, hacer una bolsa como Dios manda, y quitar gente que comparte piso o comparte vivienda con los concejales, para que de esa forma se vea una transparencia y se vea que todo es legal. No que entendemos que gente que, pues eso, la gente lo que entiende es que al ver que ciertas personas que comparten domicilio con un concejal, pues están en la bolsa y en una posición pues muy alta. Sí, no, a mí, vamos, yo ya te decía, Manuel, que tengo documentación de efectivamente, pues no vamos a dar nombres, ¿no? No, si no hace falta. Pero no hace falta ninguna, pero sí que se puede decir, vamos, y me lo comenta mi gente de Huércal, que hay gente, vecinos de allí del pueblo, que, vamos, están pasándolo muy mal, con mucha necesidad económica, y oye, que no tienen narices de acceder a un puesto dentro de estas bolsas de trabajo, ¿no? Y sin embargo, pues lo que tú estás comentando, que efectivamente hay pues personas muy allegadas a concejales del equipo de gobierno y que, pues, leche, están entre los 10 primeros en la bolsa de trabajo, ¿no? Es así, están entre los primeros puestos, y personas que la sobreviven gracias a los aportes de sus familiares, porque no tienen ningún otro aporte económico, no tienen posibilidad de entrar a hacer nada en el ayuntamiento, ni siquiera un simple barrendero o cualquier otro tipo de ayuda.